escucha tu tierna pasión. Me confiesan, muchacha de mi alma, que yo soy el dueño de tu corazón. Sombría, pero tu ternura fue mi salvación, y a ti mi existencia oscura alumbraste con todo el cariño de tu corazón. Mi dicha es inmensa contigo a mi lado, sabiendo que me amas con tanto fervor, y ruego al divino Señor de los cielos que siempre nos guíe por ser don de Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles. Señal. Fotografía. ¿Invitados? Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verla. Muy buenas noches, amigos. Amigos de Radio Universidad Veracruzana, bienvenidos. Ya estamos aquí todos listos, tal como dice nuestra rúbrica. Está Joel Bonilla en la consola de audio, allá así con las manos tendidas porque está atento a los botones y demás. Si de pronto empiezo a hablar bajito, le tiene que subir, perdón, le tiene que subir el volumen, y si grito mucho, pues le baja. No, estamos ahí para hacer el programa de esta noche. Claudia Gómez también esperando la cámara fotográfica y de video. O sea, no es la misma, son distintas. Una es cámara fotográfica, otra es de video, para tomar fotografías y demás. Nuestra primera invitada de la noche, Eli Perlstein. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Gracias por otra vez permitirme estar aquí. No, pues la que tiene shows tiene que venir a anunciarlos, tiene que venir a venderlos. Entonces, para este fin de semana o fechas próximas, tiene de dulce, de chile, de manteca. Bonita. De todos los sabores, entonces tiene que venir a proponerlos. Esperamos más invitados, confiamos en que no tengan ningún compromiso, de un montaje que viene de la Ciudad de México. No es el de artistas, de telenovelas y esas de los que nos quejamos. ¿El Ruli no viene? No, el Ruli, no es de esos. Es más bien de la gente que, habiéndose formado en la capital veracruzana, pues está incursionando ya en los escenarios de otro lugar, simplemente digamos otro lugar. En este caso toca que sea la capital de la República, y entonces están por allá y se van a presentar en la Casa del Lago. El montaje se llama Tarde para Arrepentirse. Suena bien. Entonces, pues invertimos casi todo el presupuesto del programa para para invitarlos para que vinieran, y estamos viendo como para qué nos alcanzó. Si oyen pasos ya ahí. Sí, unos tacones. Fíjate, dijiste que unos tacones que se aproximan. Me equivoqué. Aquí está. Y precisamente allí, estamos hablando de este montaje que viene de la capital del país. Entonces, repito, invertimos pues todo el presupuesto de producción del programa para ver qué nos alcanzaba a traer, ¿no? Porque se están cotizando ya calificadas como tres guapas actrices ahí en Cosas Olvidadas, ¿verdad? Así hoy en la mañana. Así, exacto. O sea, de talento, quién sabe cómo anden, pero Están bárbaras, pero sí. De guapas sí están. Entonces nosotros le apostábamos a eso. Es decir, ¿cuánto tenemos de presupuesto ahí para la producción? Podemos invitar a las tres guapas actrices para tener un programa de lujo. Híjole, no vinieron. Ay. Decidimos tener un programa de super lujo. Nos trajimos al autor de la obra. Ah, no, pues. Y también al director. Sí, claro. No, buenas noches, gracias Carlos por estar acá. Disculpa la tardanza, que llegué un poco tarde, pero el tráfico estaba bastante significativo aquí en la ciudad de Jalapa. Entonces ya estamos acá. Y sí, en efecto, las actrices no pudieron venir porque tuvieron un día bastante pesado de trabajo. Venimos ahorita saliendo del foro a esta hora, y ya sabes, el tiempo no alcanza, venimos llegando de Ciudad de México en la madrugada, pero estamos bien contentos de estar acá en Jalapa, presentando esta obra que ya tiene un año de moverse allá en Ciudad de México, y ya queríamos, Estefanía Humada, también acá, oriunda de Jalapa, Veracruz, ya queríamos estar viniendo acá a nuestra ciudad, con nuestra gente, con nuestro público, estar presentando esta obra. Ya, y ya vienen. Vienen de allá y se quejan del tránsito de Jalapa. No, pero es que aquí está fuertechón. Sí, las distancias son más cortas, y vas a vuelta de rosa y no hay opción B. Por ejemplo, algo que siempre comparo con Ciudad de México es que allá sí el tráfico está muy denso, pero hay varias alternativas para llegar al punto, ¿no? Las avenidas están bien chonchas, las vías alternas, pero aquí es solamente un callejón. Si te agarra el tráfico en ese callejoncito, ni para atrás ni para adelante. Entonces, es que aquí la opción B es bajarse y caminar. Y está bien cerquita, de hecho. Y avanzas más rápido. Y avanzas mucho más rápido. Así claro que es. Sí. Así es. Bueno, pues ya ven, es toda esta introducción de programa para recibir primero a Eli Perlstein, que está aquí para anunciarnos varias cosas. Hola. Alan Blasco. Hola. Pues de nuestros invitados estelares siempre. Gracias, Carlos. No, fíjate cuántas porras le he hecho para que vuelvan a venir. No, ya no venías porque es que andas en México, ¿no? Ando viviendo en México, vengo ya muy poquito a Jalapa. Acabamos de terminar temporada hace 15 días con otra producción del Círculo Teatral. Ajá. Se llamó Los Prohombres, pero ahora sí nos bajamos, montaje, función y nos regresamos. Y sí, yo tenía ganas, me dijo Estefanía, hoy estaba demasiado cansada, muy cansada, se estaban durmiendo ya en el escenario. Es que entonces sí, me lancé, sí, ha estado pesado el día, pero pues contentos. Bueno, estar perfecto, aquí. Perfecto, para echarle la invitación a todo el público, para que vayan a ver Tarde para Arrepentirse. Así en es. El Foro Miguel Herrera de la Casa del Lago de la Universidad Veracruzana, que las funciones son los días. Las funciones son jueves, viernes, sábado y domingo, jueves y viernes 8:30. A partir de mañana, jueves y viernes 8:30, sábado y domingo 7:30. Únicamente vamos a estar este fin de semana aquí en Jalapa. Como se ha platicado con la producción, no hay manera de traerla ni el resto del año ni el siguiente año, entonces hay que aprovechar el verla, que vamos a estar estas cuatro funciones aquí en este foro precioso que es la Casa del Lago, ahí en el mero Paseo de los Lagos. Uh-huh. Muy bien ubicado, no hay pierde, están las Pizzas La Paz, está la Facultad de Artes a un lado, o sea, hay exposiciones de arte también ahí adentro. El espacio de Casa del Lago es muy propicio, ¿no? Exacto. Digamos, para el tiempo de espera antes de entrar a la función. Sí, todo es muy cómodo, sí, en ese sentido. Sí, es muy cómodo. Te puedes llevar tu café. Hay varios cafecitos afuera, te lo pides, te lo tomas ahí antes de entrar en el foro. Entonces, está muy padre. A mí me gusta mucho. Las actrices ahorita que vienen que no conocían Jalapa están extasiadas con el foro de Casa del Lago. Ajá. Entonces, están muy encantadas de estar aquí en Jalapa. Y sí, repito, cuatro únicas funciones de esta comedia negra que escribí hace año y medio con el apoyo del estímulo de la beca PEGDA, emisión 2016. Inspirada en un acontecimiento real, perdón, y coproducida por el Círculo Teatral de Alberto Estrella y Víctor Carpinteiro allá en la Ciudad de México. Uh-huh. Y ya, un año de temporada, un año de muchas risas y un año de pasarla bien padre arriba del escenario con una muy bonita respuesta por parte del público. Bien, bien, bien, pues esa es la invitación. Y Eli trae, decíamos, de dulce, de chile y de manteca. O sea, tiene varias cosas a que... Hay que invitarnos. ¿A cuál nos invitas primero, Eli? Pues los quiero invitar, bueno, las más próximas, que son Cayú y el Señor del Agua, que ya se presentó el fin de semana pasado, uh-huh, pero que nuevamente se va a presentar en la Sala Tajín este viernes a las 12, sí, a las 12, y también Gajes del Oficio con Colectivo Contexto, que está a cargo de Néstor Gutiérrez, uh-huh, que va a ser a las 8 de la noche también en la Sala Tajín. ¿Dentro del mismo programa? Ajá, dentro del segundo encuentro cultural que organiza Imaginaria Espectáculos y, uh-huh, y Más Cultura Jalapa. Ya este encuentro ahí cultural es como una feria. En Sala Tajín. Sí, es también como, hay de todo, de chile, mole, guacamole. Es como una feria. Pero eso está padrísimo. Claro, claro. Pero ya decíamos la semana pasada, es como una feria, pero sin los vasotes esos grandes de agua de cebada, ¿no? Que traen una muchacha así como de carnaval. Sí, sí, sin eso, sino con pura cuestión cultural, ¿no? Teatro y hay venta de artículos también. Ajá, artesanales, hay artesanos, teatro, música, danza. ¿Y hay cuántas obras de teatro cada Son día? Son tres cada por día. Por eso digo que es como feria. Sí, está súper. Ajá. Mm. O sea, pueden ir con familia y a las 12 les toca Cayú y el Señor del Agua. Con los chiquitos, más tarde pues ya se pone ese... Entran, ven una función, salen, se ponen a ver a los artesanos y demás. Además, esa zona de Avenida Miguel Alemán es comercial, a lo mejor pueden ir a algún otro de los expendios de la zona, pues a merendarse algo y se regresan. O ahí mismo con los artesanos que venden sus cosas. Claro, sí, como opciones. Y se regresan y otra obra de teatro. Y otra, 3 días, ¿verdad? Sí, 3 días, desde el 15, el 15 es viernes, ¿verdad? Uh-huh. 15, 16 y 17. Sí, 3 días. No, 15 es domingo. Sí, entonces... Estoy mal. Es 14. 13 es domingo. 13, viernes 13. Ajá. Sí, 13, 14 y 15. 13, 14 y 15. Viernes, sábado y domingo. Sala Tajín desde... Desde las 12 empiezan los eventos. Los eventos, las actividades allí. Y bueno, Eli nos viene a invitar en las que ya está, ¿verdad? Entonces ella está en Cayú y el Señor del Agua. En Cayú y el Señor del Agua. Que se presenta a las 12 del día. A las 12 del día, el viernes. El viernes. Es obra de teatro de títeres. Sí, y está muy, muy bonita. Que habla sobre el cuidado y el respeto hacia la naturaleza, pero de una manera muy, muy hermosa. Ajá. Está muy bonita esa obra, Cayú y el Señor del Agua, y para toda la familia. Y está en un contexto de nuestra cultura popular del norte del estado, ¿no? Sí, sí, yo he visto parte de esa obra, creo que en el Parque Juárez, precisamente. Ah, una vez la presentamos ahí. Sí, ahí en el Parque La obra Juárez. Es muy bonita, para por sí es muy bonita, pero ya vestida con todo, ya en un foro, con las luces y todo lo que lleva, es... Claro, claro, además sí, tienen muchos personajes. Sí, la abuelita, que es la que cuenta, la nieta, hay un perro, hay un burro, hay un puerquito. Títeres de todos tamaños. Sí, de todos tamaños. Ajá, porque es de este teatro de títeres que lo mismo a veces se reduce como teatro de mesa, ¿no? De títeres usamos de mesa. Usamos los de mesa también. Y de pronto ocupan todo el escenario. Son los de mesa, los bocones, sombras. Tiene un poquito de varias técnicas el... Cayú y el Señor del Agua. Ahí en el Ágora. No, en la Sala Tajín. Sala Tajín, perdón, en la Sala Tajín, en Miguel Alemán, Avenida Miguel Alemán, a donde va uno a pagar lo del agua. Así, al ladito del... Ahí. Por eso es Cayú y el Señor del Agua, porque al lado está el... Te atrasas y eso, y cuando ya sientes que te la van a cortar, ya ahí vas el Señor Tlaloc ya se enoja y ya no hay agua. Te vas ahí a Semas a pagar. Ahí junto está Sala Tajín, que fue un cine por mucho tiempo. ¿Te tocó, Alan? Sí, claro, era muy niño, pero sí me tocó. Ah, ya, sí. Ah, sí, ya no sabía. No, sí, ahí fue cine y todo. Junto con el Carmela Estrada, Carmela Rey y Claudio Estrada. Carmela Rey fue una famosa cantante de boleros. Yo la estoy confundiendo con otra persona. Carmela Ruiz fue cantante de boleros, jalapeña ella, casada, y entonces hacían dúo. Era Carmela y Rafael. Carmela y Rafael. Lo característico de esta pareja es que cantaban como arrobadamente enamorados. Uh-huh. Entonces cantaban uno al otro y se pegaban digamos unos abrazos, ¿verdad? Pasión. Pasión y uh-huh. todo, y se miraban y así le echaban a la canción. Carmela y Rafael. Uh-huh. Ella muy blanca de tez aperlada, dirían, ¿no? Muy blanca ella, y entonces su cabello y sus cejas negrísimas. Y pues tuvieron una época de ser artistas populares muy muy conocidos. Ella jalapeña, y entonces a uno de los cines del Instituto de Pensiones le pusieron Cinema Carmela Rey. Y el otro, de ahí viene Estrada, el nombre de un guitarrista jalapeño, Claudio Estrada, que si no me equivoco, Joel, es el autor de Noche de Luna en Jalapa. Noche de Luna en Jalapa. Noche que huele a jazmín, la estoy diciendo, no cantando. Y ese es el otro cine, sí, en otra parte. Y sí, de esa época, la Sala Tajín. Imagínense, yo fui ahí a ver las de Superman con Christopher Reeve. Allí, ratísimo. Cuando salieron al cine por primera vez, ¿no? Allí, entonces la sala llenísima. Entonces llegué allí en familia, ¿no? Que a verlas y todo, estaba a punto de entrar cuando llega uno de mis hermanos corriendo y dice: oye, que ya hablaron de Radio Universidad, ya desde entonces, que tienes que ir rápido a firmar unas cosas y demás. Y entonces, pues me salí, dije: ahorita regreso. Y demás, me fui, retorno al cine llenísimo y dije: ahora, ¿cómo sé dónde está mi familia? Viene una de las escenas más emocionantes, y oigo una voz de niño que dice, que desde allá atrás tarareando, tan, ta, tan, ta, ta, ta, ta, tan, ta, tan. Dije: ahí está. Claro. Era un pequeño con su pijama de Superman, ¿verdad? Ay. Que entonaba el soundtrack de la canción antes que la propia película, vaya. Entonces así lo pude encontrar. De esas épocas estamos hablando, y de ese cine. Entonces, en ese cine va a estar este festival. Toda esa historia, para poner en contexto a nuestros radioescuchas, sí, para que vayan a la Sala Tajín. Sala Tajín. Este fin de semana. Sí, este fin de semana. Anunciamos todo el festival. Viernes, sábado y domingo. 13, 14 y 15. Desde las 12 hasta que el cuerpo aguante. Así es. Y el viernes está Cayú, el Señor del Agua, Teatro de Títeres. Y Sombras a las 12. A las 12, con Imaginería. Espectáculos con Arte. Espectáculos con Arte. Ahí está Blanca Gutiérrez, está Eli Perlstein y más gente, son un gran equipo. Sí, ustedes mismos hacen sus marionetas y demás y todo. Sí. Y ya. Vamos a identificar el programa, regresamos para seguir platicando aquí. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Sí. Me la saludas muchísimo. De los encuentros que hay siempre aquí. Sí, es inevitable. Inevitable, imposible. En Escenaria. Llega la gente, llegan los invitados y de pronto recuerdan encuentros que tuvieron en festivales, en otras ciudades y en algún caso en otros momentos de su vida o de su trayectoria artística. Sí, yo actué con Blanca Gutiérrez hace como... ¡ay! Fue mi primera obra. No digas los años. Fue en el 2008 años. Ajá. Y desde hace 8 años no la veo. No. Entonces me la saludas mucho. Es buenísima. Ahí está. Bueno, saludos para Blanca Gutiérrez, que posiblemente esté escuchando el programa. Sí, entonces, ahí está atenta. Ah, entonces aquí está. Saludos, Blanca. Ajá. Saludos de Alan Blasco. Mira, una de las cosas que parecen mínimas que encuentro de diferente, por ejemplo, en el cartel de ustedes, pero sin embargo, en el que tienes con Néstor ya también lo están usando. ¿Sabes qué es? Que está el nombre de las actrices. La mayoría de los carteles acá en Jalapa tiene el nombre del foro, tiene el nombre de la obra, de la compañía o agrupación, ¿no? Llámese como se llame. Y en algún caso del director, pero muy poco los nombres de los actores. Uh-huh. Vamos, ni la compañía titular de teatro presenta un cartel o un programa en que veas nombres destacados los nombres de los actores. Entonces, de pronto vemos ahora un cartel muy bonito. Vean el cartel de Tarde para Arrepentirse. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? Tony Hernández. Es Tony un Hernández. Compadrito ya de Ciudad de México. Ajá. Que es diseñador gráfico buenísimo. ¿Él mismo hace la fotografía o es un fotógrafo? No, la fotografía de esta obra es de Félix Miramontes, también de Ciudad de México. ¿Toma fotos de él? Fotógrafo, ajá, y él trabaja para el Politécnico. Muy bien. En la sección no me acuerdo de qué, pero es algo que conlleva la fotografía. Excelente fotógrafo. Bien, es una parte del teatro también, ¿no? El arte, en este caso, para... Y que es importantísima. Y se me hace grave que no aparezca el nombre de los actores. Y mira que acabo de estar en temporada hace como 2 semanas y fue una de mis inconformidades con el director, que por qué el nombre de los actores no aparece. La obra no solo es del autor y no solamente es del director. El que está en escenario, independientemente de que todos se parten una pierna por estar en el escenario, sea la rama que sea, pero el actor es el que está ahí afrontando la ficción, ¿no? Sí. Entonces, a veces, por cuestiones de producción, no es posible dar un programa de mano y la gente dice, bueno, pues, ¿qué onda? ¿Quién vi? ¿Cómo se llama? ¿Sutanito de tal? ¿No? Uh-huh. Entonces, a veces quedan en un olvido, ¿no? Claro. Como ya de por sí el actor es un oficio bien talachero y creo que es el que peor le va. Entonces, que eso creo que falta. Uh-huh. Falta hacer conciencia de que el actor tiene que estar en el cartel. Finalmente no es solo cosa de vanidad. No, para nada. Sino que en el nombre va, Pues es que es un creador, es un artista, tiene no, que No, y va estar. El riesgo, para bien o para mal. Claro. ¿Sí? En alguna época, alguno de mis programas aquí, por ejemplo, estaba identificado así, como un programa de Carlos Vargas García. Y de pronto, pues, no faltaba la discrepancia de ideas, y entonces algún otro compañero decía, no, pero ¿cómo dices que un programa de fulano de tal? Pues, para bien o para mal, ahí va mi nombre. Mm. Es decir, si el programa sale bien y gusta y demás, saben de quién es, pero si el programa no está bien hecho, también lo mismo dice. Van a decir, ¿no? Sí. Entonces tú como actor también, ¿no? Sí. O sea, ¿quién me sorprendió y me agradó con su trabajo? ¿O quién es ese fulano? Exactamente, y si te das cuenta, en el cine pasa mucho, ¿no? Igual en la televisión. Ajá. Pero en el teatro, ¿no? Si te das cuenta, los actores, me atrevo a decir de teatro, quedan en un olvido con el paso de los años. Recordamos a los autores, a los directores, obviamente porque nos dejan sus escritos, nos dejan algunas hipótesis, teorías escritas, pero el actor, son pocos los actores de teatro que no hayan hecho cine y televisión, o sea, carreras mediáticas que recordemos, ¿no? Por el hecho, pues, algo tan mínimo, ¿no? Como que en un cartel no esté un nombre, no hace la obra nada más el autor y el director, creo yo. Claro, sí. Pasa como dices, quienes tienen un nombre mediático, entonces sí ponen su nombre, sí. Mientras andas acá, como dice Alan, talacheando, eres teatrero. Ah. Ya que sales en una película, ¿verdad? Ya que eres Damián Alcázar, entonces ya eres actor. Ya, porque vendes más boletos. Si lo pone. Pero yo creo que está bien mandar en prenda el nombre del actor, ¿no? Y construir de esa manera, yo creo, que un público para el teatro. Que de pronto ya la gente diga, voy a ir a ver esa obra. Sí, ¿no? O sea, porque ya ve el nombre y dice, yo ya la vi. Sí. Sí, ¿no? Yo ya la vi y sí, me gusta su trabajo. Trabajo, claro. Guardadas las distancias, como ocurre en el cine, ¿no? Claro. No, pues yo voy a una de Robert De Niro, la voy a ver. Sí. O sea, no sé a lo mejor quién dirige o qué, pero el actor me lleva. Así es. A la sala, y que pase así con el teatro. Acá ocurre poco, sin embargo, Néstor Gutiérrez, en lo que están presentando, sí ya. No, él siempre nos... Ya está el nombre, ¿verdad? En, sí, en el cartel. Sí, pero siempre, bueno, yo he estado en tres trabajos con él. Y siempre... Es la visión de él. Bueno, Néstor, es que está... Néstor Gutiérrez. Néstor no es alguien, un morenito. Sí. Que tenía mucha técnica de voz. Claro, trabaja en la radio. O sí, trabajó. ¿Verdad? Bueno, está en la radio. Está en la radio, sí. Es que hubo un Néstor hace... Antes de que yo entrara a la facultad. No digas los años. Más atrás, como 9 años. No, es experiencia, es trayectoria. Nos dio... con cariño, Selene, que estábamos en un montaje que se llamaba Solo Gente, un chico que se llamaba Néstor, y me parece que era Gutiérrez. Es posible que sea él, está en Radio Comercial. Sí, técnica de voz. Está en la radio, de ahí un poco su visión de sí poner los nombres de los actores, esa noción un poco de la mercadotecnia, si tú quieres, porque en algunos de sus montajes... Tiene un montaje que, si no me equivoco, se llama Eva versus Lili, en que participa un grupo de mujeres. Es un poco como los monólogos de la vagina, este tipo de presentación, en el cual a veces pueden alternar las actrices. Entonces, en este caso, él hizo incursionar a gente que quizá no tenía la formación de actuación, pero tenían este trabajo en locución, y de algún modo tenían un público... por sus horarios y sus programas en la radio. Entonces, pues, de algún modo hay un poco de nombre mediático ahí, ¿por qué no usarlo en favor del teatro? Entonces las hacía participar, y el que estuviera el nombre de ellas, pues de algún modo en una estación comercial, pues que tiene sus seguidores, que llaman telefónicamente y los saludos y todo eso. Sí. Pues quiero saber quién es la voz. Exactamente. ¿Quién es el rostro de esa voz? Y entonces... pues si llevaban público. Sí. Sí. Entonces ahora están en algo que se llama Gajes del Oficio. Gajes del Oficio. Que también es una lectura dramatizada, y también, como mencionabas, también junta un poquito de chile, mole y guacamole. Hay locutores, hay gente de teatro, actrices, actores. Y un poquito de todo conformamos colectivo contexto. Uh-huh. Y así ya mencioné que es una lectura dramatizada, ¿no? Lectura y dramatizada. Que aborda ahora sí que los gajes del oficio, los problemáticas que en las que podemos estar inmiscuidos en el ámbito laboral. En el ámbito laboral. No sé, despidos injustificados, no firmar un contrato, que es a lo que te lleva, y así son diferentes cuadros, y cada uno aborda una diferente problemática, pero de una manera, pues, divertida. Bien, Gajes del Oficio. Néstor Gutiérrez dirige. Sí, Néstor Gutiérrez. ¿El texto de quién es, sabes? No, pero bueno, Néstor Gutiérrez. Siempre como que, no sé, tiene alguien ahí en un cuarto oscuro que le escribe. Sí. Sabemos. Y no saben quién es. No. Bueno, pues de Néstor Gutiérrez, ahí, Gajes del Oficio. Y ahí estás, ¿verdad, Eli? Sí, también. Ahí estás, estoy. Eli. Hay otras cuatro gentes contigo, somos, creo. Somos cuatro, ajá. Somos cuatro o cinco, cuatro, ¿no? Cinco. Cinco gentes. Laura. Lorena Báez. Lorena Báez, sí, ahí está, sí. Muy buena. Claro. Ella, cuando viene al programa, nos podemos salir del aire, que de todos modos la oyen a donde sea. Sí, es tiene una voz. Es muy gritona, ¿verdad? Sí. Le apagamos el micrófono porque sí, si no... Sí, no, le bajan allá, ¿no? Sí. A ver qué no... Entonces está Lorena. Lorena. Ajá. Jocelyn Gutiérrez. Uh-huh. David Uribe. Uh-huh. Que también es locutor. Uh-huh. Se te va un nombre. Ya. Pero es... Me van a colgar. Colectivo Contexto. Contexto, con Gajes del oficio. Y van a estar en Sala Tajín. En Sala Tajín a las 8 de la noche. ¿Qué día? El viernes. El viernes también. Entonces tienen el viernes allí, el viernes para ir a ver teatro. También, Gajes del Oficio. Gajes del Oficio. Entonces es comedia. Comedia, sí. Comedia. Alan y Tarde, ¿cómo se ve? tarde para arrepentirse. ¿Es comedia? ¿Comedia negra? Es comedia negra. ¿Comedia negra? Comedia negra, sí. Uh-huh. Para mayores de edad. Habla, pues, sobre la compra de un supuesto vestido de novia. ¿De novia? Sí, que adquiere una de las tres protagonistas. Uh-huh. Tienen que tomar la decisión de quién, si el vestido es el correcto o es el incorrecto. Y tras esta decisión bastante vacua, banal o superficial o frívola, como se pueda ver, uh-huh, es meramente el pretexto ideal para sacar el vómito verbal y por ahí ciertas cosas que tenían guardadas en una relación de 17 años de amistad. Y entonces empieza la Tercera Guerra Mundial, ¿no? La tarde se va tornando violenta, salvaje, y creo yo que es una... Lo que quería hacer con ese texto era hacer una mirada mordaz de la clase burguesa, uh-huh, y mostrar la hipocresía y también hasta dónde somos capaces de llegar los seres humanos en nuestras relaciones humanas con tal de mantener nuestros propios intereses, ¿no? Eran como mis premisas cuando escribí el texto, que me inspiro en el texto de arte de Yasmina Reza, esta dramaturga parisina que a mí en lo personal me gusta muchísimo. Uh-huh. Y cuando empiezo a escribir el texto me inspiro en un acontecimiento real, ¿no? Que presencié en Ciudad de México y ahí dije, ¿cómo lo escribo? Me topo con los textos de Yasmina, ya los había leído, pero me, uh-huh, los volví a reencontrar. Y dije, me dio como, aquí está la estructura, uh-huh, que inspiraba Tarde para Arrepentirse, y es como surge, ¿no? Es una comedia negra. En el DF nos han dicho que es una comedia muy ácida, que es una comedia que habla sobre las relaciones en decadencia. Otras nos han dicho que se habla sobre el valor universal, que es la amistad, uh-huh, y nos pone a reflexionar sobre nuestras relaciones humanas actualmente. Entonces habla de todo eso, ¿no? Pero es una comedia que inicia con algo bastante frívolo y se va tornando en algo... al final de cuentas es lo que hace el teatro, ¿no? Nos, uh-huh, espejea. Sí, entonces sí, sí. Esta obra no es la excepción, con tres personajes bien delineados, que es una política, una escritora y una ama de casa, ¿no? Entonces, uh-huh, las circunstancias de cada una van así, separadas, uh-huh, abismalmente, y llega un momento donde hacen bullición y tiene que explotar, ¿no? Entonces, es así. Son tres mujeres que se conocen desde muy jóvenes. Se conocen desde chiquillas. Casi de niñas, uh-huh, ¿no? Bien. Así es. Entonces habla también... son varios temas. Está el tema de la mujer casadera, ¿no? El, uh-huh, vestido de novia. Está el tema de la amistad. La virginidad. De la virginidad. ¿Qué? Está el tema de la... de la moda también. Está el tema del consumismo. Está el tema de los valores humanos. Está también... del salvajismo humano en ciertas situaciones bastante absurdas o banales y cómo explotamos por una pequeña cosa, ¿no? Uh-huh. Y está también, pues son varias cosas, ¿no? El tema de el vestido de novia, que es lo que detona, y el feminismo, que yo no la escribí como una obra feminista, pero curiosamente en Ciudad de México hubo de todo, desde la feminista que se me paró en la mitad del foro, terminando la función, a gritarme cosa y media, que cómo un hombre podía expresarse así de una mujer, o cómo era posible que yo tuviera ese pensamiento hacia la mujer, muy errónea de su parte. Creo que yo la invité a que... se pusiera a investigar. Claro. Pero hemos tenido también desde los otros que han dicho, por ejemplo, se ha anunciado, y eso es algo que no me gusta, que se ha anunciado como una obra femenina o para mujeres. Y cuando hicimos como un pequeño sondeo, bueno, no un sondeo, una estadística en la primera temporada en el círculo teatral de quiénes habían sido nuestro género de público que más había asistido, ajá, resultaba que eran los hombres. Entonces, es una obra que parece que es para mujeres y se identifican mucho los varones. O los atrae, ¿no? De algún modo. Los atrae también porque las chiquillas están ahí guapetonas en el cartel, pero es cuando salen dicen, es que yo me vi con mi compadre, es que yo me vi con mi carnal, es que yo me vi con mi amigo, es que yo me vi con mi hermano, ¿no? Entonces está bien padre porque habla de un valor universal que es la amistad, ¿no? Y también está muy permeada de la situación actual que vivimos como país, ¿no? Con el personaje de la política, ¿no? Ahorita que son momentos electorales, que es un punto muy caótico como está el país, la situación que se huele en el país, ¿no? No es la excepción de esta obra, que es eso, es una Que refleje. Sí, es una bofetadita. Pero está bien padre, no todo es tan trágico. Es una bofetadita. Bueno, ya vieron el cartel. Claro. Te ríes mucho, te ríes mucho. Ya después dices, ay, chin, ¿por qué me reí? Uh-huh. Y si bien es de relaciones de mujeres, que se diría que con una perspectiva muy particular, los hombres también se ven reflejados en sus relaciones de amigos. Ajá. Eso está bien. Aunque curioso. Se diría que la amistad entre varones sería algo diferente. Es muy diferente. Sí, a la amistad entre mujeres. Exactamente, porque creo, bueno, una mujer es mucho por el lenguaje, ¿no? Ajá. Es se comunican cosas más íntimas. Más íntimas. Que los hombres. Un poco más a lo físico. Yo me peleo contigo, reacciono más físico. Claro. No, la mujer, no, hombre. O sea, por eso un hombre se reconcilia mucho más fácil, ¿no? Yo lo he visto. Sí. Pero una mujer, es algo que queda ahí, el buche se va llenando. Las mujeres se comparten sus cosas íntimas no más. Todas, no todas. No generalizo, aclaro, luego me están linchando. No, nada más en este gremio que yo estoy abordando, claro. Que es un, por eso se llama el eslogan la burguesía sin buenos modales, que es algo que yo vi, que sí me consta que sí existió. Claro, ahí está. Ven, teatro de la vida real. Así. Sí, basado está padre. Basado en hechos reales. No, hombre, fueron allá al círculo a ver dos de las chavas. Ajá. De las que inspiraron esta obra. Yo estaba, me temblaban las piernas. Yo dije, me veía demandado, ¿no? ¿Sí? Entonces, no, estaban, se la pasaron muy divertidas. Muy divertidas, estaban bien padres. Decían, no, oye, ya nada más al final dijo una, no puedo creer que eso pienses de mí. No, o sea, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Mera coincidencia. Yo en ningún momento puse tu nombre y apellido, o sea, pero está muy padre. Vayan a ver La Tarde para Arrepentirse, 4 únicas funciones en Casa del Agua, aquí en Jalapa, y no se la pierdan, es talento, pero de verdad, desbordante ahí en escena. No lo digo porque son mis actrices, ¿no? Hay elencos donde sí digo, ni siquiera abro la boca ni invito, pero aquí sí, de verdad, vale la pena pagar un boleto a un precio bien accesible, que son 80 general, 60 con credencial, INAPAN, estudiante o maestro, vale mucho la pena, ¿no? El teatro está en una crisis de público, ¿no? Uh-huh. En cualquiera, sea comercial, ya nada es de que si es comercial, los que si tienes al famoso, no es cierto. El teatro, no hay gente, no hay público, no hay gente ávida de público, estamos en la punta de la pirámide, creo, porque el entretenimiento nos lo está comiendo el cine hollywoodense, uh-huh. Y hay que apoyarnos con un boleto bien accesible y se la pasan padre. Yo entiendo que también a veces las condiciones no son tan favorables en los teatros y dices, yo pagar para ir a incomodarme con mis rodillas o mis piernas, pero Casa del Lago está bien cómodo, yo soy alto, mido 1.81 y puedo estirar bien mis piernas, o sea, las van a pasar bien, vale la pena. Bien. Ya, yo me colgué, freno. No. Mi segunda pregunta es esa, Alan. ¿Se adquiere experiencia también para promocionar el teatro y asistir a las entrevistas? Porque al estar en México, obvio que estás incluso de pronto ya hasta en la televisión, como invitado y demás. Entonces, sí, yo creo que sí. ¿Sí se adquieren tablas? Sí. O sea, te lo estoy preguntando, yo lo veo porque fuiste nuestro invitado pero hace tiempo. De mis RPs que me han ayudado, porque yo me paraba y estaba bien tizoc cuando me paraba a hablar, me comían los nervios, ¿no? Ajá. Pero no, ya me decían qué decir, qué no decir, llevar preparado el speech y ya. Y creo que apoya, y creo que primero también es algo que nos falta como teatreros, teatristas, diría Laura Moss, ¿no? ¿Sí? Que es saber vender nuestro trabajo y que eso no le quita calidad artística, ¿no? Claro. Y empezar a nosotros vendernos a nosotros mismos. Eli está aprendiendo. Sí, yo estoy bien atenta. Está atenta, se está dando cuenta. Somos dice, nuestra propia marca. Dice, ¿no? ¿Cuántas pausas hago yo? Y mira acá con Alan. Y dice. Pues yo ahorita estoy así como él. Ajá. Con el rebozo todavía. No, todavía. Bien. Sí. Digo como empezó, porque ahorita ya ni quien lo pare. A mí también me gusta el chisme. ¿Verdad? Me gusta estar cotorreando. Claro. Pero sí hay que ser conscientes de eso y vender nuestro arte. Perfecto. ¿No? La gente que nos está escuchando, y insisto, la radio es como un aroma, se va, están escuchando y todo, pero se les va. En redes sociales los pueden buscar para que ahí tienen la información, uh-huh. se la comparten a alguien, cómo los buscan en redes sociales. Los pueden buscar en Facebook como @tardeparaarrepentirse y Twitter @tardeparaarrepe, nada más así, así. Tarde para arrepe, pero bueno, ajá. Tarde para arrepentirse en ambas plataformas, y ahí está la información de temporadas futuras y temporadas que ya se dieron, pero sí, repito, Jalapa, únicas 4 fechas. Ahí entran, ven, hay fotografías, ven si de veras están guapas o no están guapas las actrices, ven el cartel, que es un cartel como cinematográfico. Está bien bonito y lo no. cambiamos, cambiamos únicamente para venir a Jalapa, porque está Estefanía Ahumada, que es una actriz jalapeña, buenísima actriz, ¿no? Uh-huh. Que hice mancuerna con ella y me da mucho gusto de que somos de la misma generación y hemos estado creciendo juntos, ¿no? Uh-huh. Nos hemos caído un buen de veces, nos seguimos cayendo, nos levantamos. Escribe también. Ganó el premio. Ganó el Vicente Leñero. Ajá. ¿No? Entonces, ya sí, es dramaturga. Claro, claro. Una actriz brutal, inteligente, con una humildad. La elogiamos mucho en escenaria por el ventríloco. Sí, ha trabajado con ya directores muy reconocidos y es un gustazo que estemos los dos trabajando juntos en esta obra. Están dos jalapeños y las otras dos chicas que vienen en el elenco son... Son Anaí Dávila y Estefanía Ahumada. Y hago mi comercial, estrenamos el 14 de junio Estefanía Ahumada y yo una obra que se llama Tilly Tilly Bomb en la Sala Chica del Teatro del Estado. Ajá. Vamos a estar el 14 de junio, la dirige uh-huh. Víctor Carpinteiro. Ah, muy bien, uh-huh. muy bien. Bien, pues estábamos en que está Estefanía, pero están otras dos chicas con ella, sí. que ellas no son de acá de Jalapa, no son formadas en la Universidad Veracruzana, no. son una es regia, es de Monterrey. Una es de Monterrey. Y la otra es de Feña, 100% uh-huh. chilanga. No, pero no está bien dicho chilango, de feño, ¿no? De feño, ajá. Sí, sí, entonces ellas tres son este elenco de tres chicas en Tarde para Arrepentirse, así los busquen en uh-huh. Facebook. Ahí ven las fotografías, ahí ven el cartel, un cartel muy como si fuese una película, uh-huh. y que los vayan a ver allí. Y luego la novedad es la otra obra, uh-huh. es escrita también por ti. Por mí, Tilly Tilly Bomb. Tilly Tilly Bomb. Sí, habla sobre esas corte a lo que planteó en Tarde para Arrepentirse. Uh-huh. Trata sobre la soledad infantil, el abandono infantil. Y habla sobre dos niños que planean la poción perfecta para asesinar a sus padres, influenciados por un amigo imaginario sin brazos, ¿no? Entonces, durante la preparación de la poción van descubriendo su sexualidad de una manera bastante perturbadora. Obviamente no es para niños, no es para menores de edad. Es una obra bastante fuertechona, ¿no? Que inclusive el mismo director Víctor Carpinteiro, yo creo que le pensó, le sigue pensando, pero uh-huh. Estefanía le pensó muchísimo uh-huh. y yo también le estaba pensando mucho, porque una cosa es escribir, la otra cosa es encarnar al personaje, uh-huh. permitirte habitar, dices, ¿cómo voy a...? Sí, sí. Sentía que tenía que ir a lo que menos quiere un actor, ¿no? Ir a esos recovecos que ya los mandaste a una parte que no quieres mover, ¿no? Claro. Que todos tenemos de una u otra forma uh-huh. y que a veces por eso dicen que el actor está loco, pero pues a veces no hay plan B, solo plan A, pero va a quedar padre. Quedamos en la programación de la Sala Chica del Teatro del Estado, que quedaron... ¿Y entonces se presentan cuándo? 14 de junio. ¿14? De junio. Ajá. ¿De junio? ¿Y es el estreno allí? Es el estreno, es una producción de... El Círculo Teatral. El Círculo también. Teatral, de Alberto Estrella, que es un actor de cine, de uh-huh. telenovelas, hay varias películas, ha venido ya antes acá, a mí me tocó verlo en Coatepec, si no me equivoco, uh-huh. en una feria de San Jerónimo. Está grabando por acá, me imagino, ¿no? Entonces, ya tiene tiempo de eso. Está Víctor Carpinteiro, egresado también de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, de las generaciones fundadoras del maestro Raúl Cermeño, uh-huh. y que también tiene algunas incursiones en el cine nacional. Danzón. También en una del mariachi, si no me equivoco. En una de las películas del mariachi. Eras una vez en México. Era una vez en México. Si bien, pues no se ha dejado deslumbrar por las luminarias del cine, tiene una carrera también muy cimentada en el teatro, que a lo mejor hace sonar menos los nombres, como ya comentábamos uh-huh. en un principio, pero con el Círculo Teatral tienen ya mucho rato trabajando. Entonces es ese Víctor Carpinteiro, sí, el de Danzón, el que está dirigiendo ahora este montaje que escribe Alan Blasco, que está aquí con nosotros. Y que estamos tristes por el Círculo Teatral, porque se nos vino abajo con el sismo del 19 de septiembre. Se afectaron, ¿verdad? Se vieron afectados. Sí, afectadísimos. O sea, se desalojó por completo y se tiene que demoler. Estamos en la espera de la demolición. Uh-huh. Y pues obviamente ese foro cultural, porque no solo era de teatro, uh-huh, era galería, era de danza, pues nos vimos afectados las compañías, ¿no? Uh-huh. Que estábamos coproduciendo con el Círculo Teatral y que teníamos temporadas agendadas ya ahí por el resto del año. Entonces, ajá, fue un quedarnos como sin una segunda casa, aunque yo fui, creo que de la última generación que entró al Círculo, porque ya entré, yo fui el último, ya me tocó el último, los últimos dos años. Uh-huh. Y pues eso, ¿no? Y ahorita lo que se está haciendo es formar una compañía con las producciones y producciones del Círculo, y que siga vigente su legado, que siga vigente su nombre, ¿no? Que no se pierda en toda la República, porque no solamente son mis producciones, son las de otros creadores. Y ahí estamos en la talacha, e incluso en Ciudad de México se están dando funciones para recaudación a su reconstrucción. Ahorita, justamente ahorita debe estar terminando una obra mía, uh-huh, en el foro de Silvio Pasquel, a ver cómo les fue, que es para recaudar fondos para el Círculo. Para el Círculo, uh-huh, Teatral. Bueno, pues de los daños que persisten todavía del, uh-huh, del sismo. El sismo. Pero dejemos que Eli todavía le queda un tamal que... ya no voy a hablar. Un tamal que vender. Que vender, ya tomar agua. Ya, ¿no? Ya nos anunció, no es agua, es líquido teatral. No sé, sí, sí. Ya nos anunció Cayuy, el señor del agua, ya nos anunció Gajes del Oficio, pero trae otro, a ver qué es. Para el 19 de abril, otra vez, Mientras la Patrona Llega. Mientras la Patrona Llega, ajá. Que no se quiere ir a descansar. Ajá. Y esta va a ser el jueves a las 5 de la tarde en el Teatro JJ Herrera. JJ Herrera. Ajá. El nuevo. El nuevo. Sí, sí, sí, reinaugurado. Y esto es a beneficio de la escuela primaria Xochiquetzal. Ahí está, pues ahora ya entramos al tenor de las funciones a beneficio. Y bueno, pues ahí vamos a estar. Y ya, bueno, ya he hablado de la... De la obra. De la obra. Que ya te la han elogiado otros invitados aquí. Ya me la han elogiado mucho. Ajá. La obra. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sigue Aniel Domínguez ahí, al pie del cañón. Sí, sigue Aniel. Ahí seguimos los dos, agarrando, uh-huh, amarrándonos más. Uh-huh, muy bien. En la obra. Muy bien. Saludos, Aniel Domínguez. Saludos, si nos está escuchando. Ajá. Y pues como ya había comentado, pues es una obra que se cuenta a través de la improvisación, el canto, la interacción con el público, uh-huh, y que habla sobre la necedad humana de una manera muy divertida. A todo lo que nos lleva la necedad. Que encarna Iracunda, que es el personaje que lleva, uh-huh, esta historia que es así como que la secretaria es, sí, uh-huh, es la criada patrona. Pero ella dice que es la asistente de la de, uh-huh, la de su patrona, de su patrona allí. Entonces este espectáculo, dirías que con mucho sabor mexicano. Sí, es totalmente mexicano. Sí, sí, sí, con mucho sabor mexicano. Con mucho sabor mexicano. Mientras la patrona llega. Sí, tiene un poquito de todo, pero todo está mexicanizado. Muy mexicanizado allí. Pues sí, se ve por el atuendo de los personajes. Sí, es de un Aniel poquito con su sombrerazo acá y demás. La guitarra, ¿no? La guitarra, todo. Uh-huh, uh-huh. Los colores, todo. Ya, ya, ya. Pues yo insisto que un día te lo traigas para que se cante en una, que Iracunda se cante una. ¿Canta canciones Iracunda ahí? Sí, canta ¿Sí? ¿De cuáles o qué? Canta rancheras, canta boleros, canta ópera, tango. Anda, de todo canta. Ya ves, te deberías traer un día a Aniel para que nuestro programa esté más en tono de radio show, que sí, es como lo presumimos, ¿no? Entonces, a traer el personaje y al gatito, al gato de la gata. Al gato de la gata. Y ahí hacer un un numerito los dos. Ajá. A ver, sí, si quieren, porque se ¿te sienten? Ha tocado ver, ¿no? Te tocó ver acá al coyote aullador, sí, cantándonos en vivo. Para que veas que no te quiero comprometer nada más a ti. Te ha tocado ver a otros cantando aquí en el programa. Entonces, ¿cómo ves? Que sea un compromiso, ¿no? Sí, claro, sí. ¿No? Pues sí. Pues el otro miércoles, si me dejas otra vez. Bueno, ya, viene todos los miércoles. Vengo todos los miércoles. Está bien. No, es que vino la semana pasada y ya ahorita con el compromiso, pues va a venir otra vez. Ya va a venir la que sigue, pero ya con Aniel Domínguez. Ya con Aniel, me lo voy a jalar del sombrero, del bigote. Del bigote, ya. Somos conocidos desde hace mucho tiempo con Aniel Domínguez, pero nunca nos hemos encontrado aquí en la radio. Sí, pues ya desde cuando me lo quiero traer, pero no se deja. Bueno, pues estamos a punto de que se nos termine el tiempo. Yo les quiero agradecer mucho que se dieron espacio en sus agendas para venir a invitar a nuestros amigos radioescuchas. Y pues la invitación es para que vayan al Foro Miguel Herrera. Al Foro Miguel Herrera, Casa del Lago. Casa y del... también hay otros jalapeños inmiscuidos. Está Ismael Gallegos, egresado de la facultad, perteneciente a la compañía Maldito Teatro. Él es el diseñador de iluminación. No vino, pero el de él es el diseño. Yo nada más copio, pero es el diseño. Ajá. Y está Cori Pacheco, Corrado Pacheco. También mexicano, obvio. También jalapeño, que él hizo el vestuario de la obra, que está padrísimo el vestuario. Y parte fundamental también de la estética de la puesta, que le ha ido bastante bien con las críticas ahí en Ciudad de México con el vestuario, y eso me tiene contento. También él es jalapeño, egresado de la UB. ¿Y quién más está de Jalapa? Nada más. Ah, la música, Joshua Castilla, él me hizo la música también. No egresó de la UB, pero estuvo por un paso en la UB, y ellos. Por si nos escuchan jalapeños y los ubican. Ismael, sí, es de Maldito Teatro, ya él fundó esa compañía. Ahí está. Entonces es... Tarde para arrepentirse. ¿Y el eslogan? La burguesía sin buenos modales o una comedia sin buenos modales. Vamos a estar únicas 4 fechas, jueves, viernes, sábado y domingo. Jueves, viernes, 8:30, sábado y domingo, 7:30, a un boleto de verdad súper accesible en Casa del Lago. Vaya. Y a Eli Perlenstein, pues vayan a verla como iracunda, vayan a verla en Cayú, el señor del agua. Y en los gajes del oficio. Que Cayú y Gajes del Oficio es en Sala Tajín el viernes 12. 13. El viernes 13 en Sala Tajín. 12 del día. Ah, sí, a las 12. A las 12, Cayú. Y a las 8, Gajes del Oficio. Así es. Y mientras la patrona llega, el 19 de abril, el jueves a las 5 de la tarde, en el Teatro JJ Herrera. Que además es una obra beneficio. Así es. Y bien padre que acaban de abrir el JJ Herrera, ¿eh? Ajá. Yo voy a estar ahí el 8 y el 9 de junio con Psicomanía, una obra de Ciudad de México también. Está padre que hayan abierto ese foro. Perfecto. Ese teatro clásico. Ya, a calentarlo, ¿no? Bueno, ya. Tienen más cosas que anunciar, pero ya para el siguiente programa, ¿verdad? Amiga, paren. Ya. Amigos, nos vemos aquí todos los miércoles, todos a las 9 de la noche en Escenaria, la radio que se puede ver. Hasta la próxima. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la noche por esta misma señal. Por su atención, gracias.